sigo acá para exigiendo justicia, porque a Rodrigo lo matan el 19 de septiembre el policía Lucas Gastón Carranza, por la espalda, desarmado. El policía tenía alto nivel de cocaína, estupefaciente y marihuana en sangre ese día, y así mismo sigue libre. Sigo exigiendo justicia, tengo la causa en juzgados de control, y así como cualquier otro familiar o cualquier otra persona, yo también exijo justicia. Yo también exijo justicia. Yo también exijo justicia.